todo un pueblo con dolor. Da mucha pena y cómo duele el corazón. Las guitarreadas te reclaman, trovador. Mujer divina, se lutó y cayó su voz. El diapasón extraña tus manos, cantor. El do, re, mi, fa, sol, así lloran tu voz. El pentagrama melodioso se murió. Triste descansa tu guitarra con dolor. Elías Matar, ¿dónde estás, mi cantor? Contando todo de tu tierra redentor. De los días de sol, del monte y el amor, del canto triste de tu hermano que quedó. Elías, gran hermano y gran amigo, qué cosa triste el destino que te llevó sin pensar. Pero sé que escucharás desde el cielo este mensaje, sabiendo que estás presente por tu canto y por tu gente, que nunca te olvidará. Por Atamisqui sienten tu ausencia, cantor. Tierra que de muy niño vio crecer tu voz. La zamba alegre sin cadencia despertó. Carlos Saavedra sin mudanza se quedó. Se oye un concierto de coyuyos y algo más. Piden por el zorzal que ya no cantará. Se fue a posar en una rama junto a Dios, para cantar junto a Jacinto el Cardenal. Elías Matar, ¿dónde está mi cantor? Contando todo de tu tierra el Redentor. De los días de sol, del monte y el amor, del canto triste de tu hermano que quedó. Del canto triste de tu hermano que quedó.